desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Comenzamos una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa hecho en Argentina que tiene como misión el difundir todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez, iniciando este programa número 171 de abril de 2010. Y si hay algo que ha sido noticia en estos días y que sin dudas va a impactar fuertemente en el mundo de la cosmología y obviamente de la astronomía, es el reencendido del tremendo experimento que están llevando allí en la frontera entre Suiza y Francia, el Large Hadron Collider, el colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más grande construido por el hombre. Pero más allá del experimento del que vamos a hablar y que ha traído controversias, discusiones, hasta decían que se iba a generar un mini agujero negro, que iba a terminar el mundo, la pregunta que se hace el hombre común es: ¿para qué sirve? 20 años de diseño y construcción, miles de millones de euros, más de 10.000 científicos de todo el planeta trabajando allí, pero ¿es útil? ¿Para qué le va a servir al hombre común? Y esa pregunta es similar a la que hizo allá por mediados del siglo XIX Sir William Gladstone, que era entonces el primer ministro británico, al científico Michael Faraday, intrigado por sus investigaciones, le preguntó sobre la utilidad de esos extraños fenómenos que tenían que ver con la electricidad, el magnetismo, todo sobre lo que Faraday estaba investigando. Y la respuesta de Faraday fue que realmente él desconocía en ese momento para qué iban a servir sus experimentos, pero que al cabo de unos años su gobierno probablemente ya los habría grabado con un impuesto. Y no estaba para nada equivocado. Piensen hoy el progreso al que han llevado la electricidad, el electromagnetismo, que está directamente relacionado con las telecomunicaciones. ¿Cómo sería hoy el mundo si hace poco más de un siglo Michael Faraday no hubiera investigado sobre estos temas? Faraday estudiaba la corriente eléctrica y el magnetismo. Y ese es un tipo de pregunta que se plantea con frecuencia, de modo crítico, a los investigadores que hacen ciencia básica, generalmente sin preguntarse demasiado a futuro si lo que hacen va a ser útil o no. ¿Para qué sirvió que Copérnico, Galileo, Tycho Brahe, Kepler y otros tantos astrónomos pasaran horas y horas observando los astros en el firmamento o estableciendo con su enorme paciencia las leyes que rigen su movimiento? Hoy las predicciones meteorológicas modernas se basan en las imágenes por satélite o en el radar, cuyo fundamento, cálculos de órbitas, ley de gravitación universal, todos han venido de las investigaciones básicas de esos hombres que investigaban para saber, y no preguntándose a futuro si les iba a traer algún rédito o alguna utilidad o algún beneficio personal. Lo hacían por simple curiosidad. Se podría pensar hoy que se puede poner un satélite en órbita sin conocer las leyes de Newton, o diseñar una estación de radar sin entender las leyes del electromagnetismo. Volviendo al gran colisionador de hadrones, para el que no lo sabe, es un gran proyecto de ciencia básica. Como les decía recién, intervienen miles de científicos e ingenieros de cientos de laboratorios y universidades de todo el mundo. De Argentina hay 9, pero el equipo en sí se extiende a unos 20 científicos trabajando para este increíble experimento. Y sobre todo es un ejemplo de cooperación pacífica internacional. La finalidad que tiene es la de explorar y extender la frontera del conocimiento de la física, haciendo colisionar protones que circulan a velocidades cercanas a las de la luz en sentidos opuestos a lo largo de un tremendo anillo de 27 kilómetros de circunferencia, ubicado a 100 metros de profundidad cerca de la ciudad suiza de Ginebra, donde está el CERN, el Laboratorio Europeo de Partículas. El conjunto del acelerador por el que circulan los haces de protones está enfriado a 271 grados Celsius bajo cero para conseguir que una corriente eléctrica muy intensa circule sin apenas tener resistencia, guiados por imanes superconductores que crean un campo magnético que curva las trayectorias de los protones a lo largo del anillo. Está compuesto por 4 grandes experimentos que se van a llevar a cabo dentro del acelerador, cubriendo diversos aspectos de la física de altas energías, complementándose y al mismo tiempo asegurando una comprobación cruzada de los resultados con otros experimentos de otros aceleradores, obviamente más pequeños, y por supuesto el extraordinario flujo de información procedente de las físicas de partículas, más los condicionantes impuestos por la astrofísica y la cosmología, que implican que los resultados del gran colisionador de hadrones no tienen que contemplarse aisladamente, sino dentro de una amplia perspectiva de progreso científico y tecnológico, porque para manejar todo este volumen de información tuvieron que reinventarse, entre otras cosas, las redes de computadoras. Tal vez en un futuro la internet, que también surgió en el CERN como una herramienta para el intercambio rápido de información de los científicos, sea sustituida por otra tecnología que en ese laboratorio hoy en día ya está funcionando. Pero ese es otro tema. Sin embargo, y pese al impacto mediático que tuvo y tiene el gran colisionador de hadrones, en parte propiciado por la famosa película Ángeles y Demonios y el accidente que sufrió a finales de 2008 como una consecuencia de una fuga de helio líquido, existe un gran desconocimiento sobre los objetivos de la investigación por parte del público en general, e incluso por científicos de otras áreas del conocimiento, Y realmente no es fácil, por ejemplo, explicar por qué este instrumento va a permitir conocer los instantes posteriores al Big Bang, la gran explosión, esa que se supone se creó junto con el universo hace unos 13.700 millones de años, pese a que la energía de cada protón acelerado en realidad no supera la energía cinética de un mosquito, pero ¿podrían dos mosquitos chocando entre sí producir semejante explosión? Obviamente no, es una cuestión de tamaños. Un protón es tremendamente pequeño y para llevar tremenda energía realmente hay que prever muchas cosas, tomar muchos recaudos y sobre todo saber manejar a la perfección las fronteras de la física. Concentrar esa energía en una pequeñísima región del espacio y hacerlos colisionar a dos protones de frente hace que la energía liberada pueda recrear las condiciones del universo primitivo una minúscula fracción de segundo después del Big Bang. Cuando comparan la proeza que significa esto, los científicos del proyecto dicen que es como el querer hacer colisionar dos agujas a mitad del océano, una partiendo desde Argentina y otra desde África, y que choquen en el medio. Imagínense la precisión de la que estamos hablando. Pero ¿qué aplicaciones va a tener lo que se encuentre con este acelerador? Para empezar, se espera que tal vez emerjan nuevas especies de partículas muy pesadas, hasta ahora desconocidas a partir de una colisión tan violenta. Partículas que se desintegran muy rápidamente, pero dejan una lluvia de partículas ordinarias que atraviesan los detectores, crean una huella electrónica para que posteriormente los científicos estudien su comportamiento mediante lo que se llama el grid, que yo les explicaba recién que es el posible sustituto de Internet. Un sistema de computación revolucionario que involucra decenas de miles de computadoras situadas en todo el planeta, conectados a través de Internet. Grid va a poder aplicarse en el futuro a diferentes campos de la ciencia como meteorología, biomedicina, farmacología o ciencias de la Tierra. Ya ahí vemos una aplicación inmediata de la tecnología que hace funcionar al gran colisionador de hadrones y que nos va a permitir comunicarnos con mucha mayor velocidad que la actual. Probablemente no todas las partículas nuevas que surjan de la colisión de los dos protones sean muy inestables, y algunas puede ser lo que se llama el bosón de Higgs, el constituyente básico de la materia oscura, descubierta mediante el estudio de la dinámica de las galaxias. Lo pequeño y lo grande se presentan como facetas complementarias de un conocimiento común de la naturaleza. Conocer la razón por la que las masas de las partículas en la naturaleza son tan diversas es uno de los objetivos básicos del colisionador. Este famoso bosón de Higgs es el último eslabón que falta del paradigma actual de la física de partículas y nuclear. El bosón de Higgs no es una partícula de materia, como se podría pensar, como lo es el electrón, por ejemplo, ni de interacción, como lo es el fotón. Se lo llama normalmente la partícula de Dios, porque se argumenta que el bosón de Higgs podría ser un portal hacia lo que se llamaría la nueva física, una nueva revolución científica, como en su momento lo fue la teoría de la relatividad de Einstein. En este sentido, el gran colisionador de hadrones podría crear mini agujeros negros en las colisiones entre protones solo si la gravedad se hace mucho más fuerte que lo esperado a distancias muy cortas, lo que implica la existencia de dimensiones espaciales extra, o sea, más allá de las tres normales, una posibilidad fantástica de ciertas teorías de la física, como la teoría de cuerdas, que superarían cualquier ficción, pero a no asustarse. Aun si se generaran estos agujeros negros, serían muy inestables, porque se evaporarían inmediatamente, emitiendo partículas ordinarias casi de forma instantánea, como lo predijo Stephen Hawking. No hay ningún tipo de peligro. Si, como parece estar sucediendo, el acelerador, los detectores y los sistemas de computación funcionan correctamente de ahora en más, no se puede ni imaginar hoy en día lo fascinante de los descubrimientos y nuevas ideas que aguardan en esta verdadera aventura del saber. Materia y energía oscura, mini agujeros negros, dimensiones extras, curvadas, supercuerdas. Y después de unos años de funcionamiento del gran colisionador de hadrones, vamos a saber bastante más sobre la naturaleza, y eso nos va a hacer más sabios, mejores personas seguramente, ¿no? Porque todo esto lleva también bien encarrilado a la humildad de la posición del hombre en la naturaleza. Esperemos que a futuro todo esto sea para mejor. Ustedes recordarán que en septiembre del 2008 fracasó el intento de hacer funcionar al colisionador, pero esta vez los protones se portaron bien, chocaron en donde debían chocar y los científicos realmente pudieron brindar. Este supercolisionador hizo sus primeras supercolisiones y de aquí en más parece que le va a ir muy bien. Va a seguir arrojando protones, haciéndolos chocar unos contra otros al 99,9% de la velocidad de la luz, con energías de unos 7 tera electron volt, las más grandes conseguidas por el hombre. A esas energías, como les comentaba hace un momento, se espera que surja esta partícula que predice la teoría y que se ha mostrado tan esquiva, ¿no? El bosón de Higgs, que Leon Lederman, que fue también el descubridor del quark bottom, llamó la partícula divina, y que hace que a esta máquina se la llame la máquina de Dios. Porque aunque Dios no tenga nada que ver en todo esto, porque es una invención bien humana, que no hay que atribuírsela ni a Dios, ni a Zeus, ni a Buda, ni a ninguna deidad humana, ha sido una consecuencia de la inventiva del hombre desde que allá por los años 30 se estrenaron los primeros aceleradores, solo que eran 1,000 o 1,000,000 de veces más pequeños. El hombre con la ciencia ha progresado mucho y no hay que desmerecerlo, el esfuerzo del hombre por conocer. Tal vez si nos remontamos al pasado, podríamos decir que en el siglo V de nuestra era, Leucipo y Demócrito de Abdera sostuvieron por primera vez que la materia estaba compuesta por átomos, que era un verdadero golpe a la creencia que había colocado Parménides, que negaba la existencia del vacío entre los átomos. Luego Aristóteles, que también negaba el vacío, argumentó que no pueden existir los átomos, porque si así fuera, ¿qué habría entre ellos? Vacío. Pero no podía ser. Descartes también negó la existencia de los átomos. El problema que aquejaba a todos estos filósofos es que confundían al vacío con la nada, y es la nada lo que no puede existir. El vacío existe porque, si lo miráramos con un ultramicroscopio o con los ojos de la imaginación, veríamos cómo burbujea con partículas que aparecen y desaparecen, que aparecen en un lugar y luego pueden aparecer en el otro extremo del universo, si es que existe un extremo. Todas esas cosas que permite la mecánica cuántica y que es tan difícil de entender, pero que es real, porque en definitiva la física cuántica y lo que conocemos son lo que han hecho funcionar a la perfección a este colisionador. Es un buen test para nuestros conocimientos en física. A lo largo de la historia de la ciencia han convivido las dos corrientes, las atomistas y los que eran partidarios de la continuidad de la materia. Descartes era continuista, negaba el vacío. Newton era atomista y creía en el vacío, y así desarrolló su fabulosa ley de la gravitación. Pero todas estas eran creencias que en realidad le faltaba lo empírico, el experimento. Y la definición que daba en 1771 la Enciclopedia Británica no difería mucho de lo que decía Demócrito. No había más conocimientos, en realidad solo especulaciones. Pero en las primeras décadas del siglo XIX, Dalton dio por primera vez contenido químico a los átomos, y hacia mediados del siglo aparecía la tabla de Mendeleev. Todo esto le daba la razón a Demócrito. Existían esas famosas partículas mínimas e indivisibles, y a final del siglo, oh sorpresa, los átomos ya no eran indivisibles, estaban compuestos por cosas aún más pequeñas, los electrones y los protones con su gran masa, y los neutrones para acompañarlos en el núcleo. Y ahí sí parecía que se había llegado por fin al último estrato de la materia, pero no. A mediados del siglo XX resultó que los neutrones y los protones estaban hechos de ladrillos todavía más pequeños, los quarks, en un descenso que parecía que iba a ir hacia el infinito. Aparecían más y más partículas. Cuando se llegó a los quarks parecían un límite, porque las energías necesarias para ir más allá eran inalcanzables. Y en una de esas, porque los quarks sí parecían ser los ladrillos fundamentales de la materia, pero ¿quién podía asegurarlo? Este supercolisionador puede dar esa respuesta. Lo cierto es que hacia los años 70, se tenía un panorama completo de las partículas que forman todo lo existente: 6 quarks, up, down, bottom, top, strange y charm, y 6 leptones, que son el electrón, el muón, que es una especie de electrón pesado, y el tau, que es un electrón más pesado todavía, y los 3 neutrinos correspondientes, más las antipartículas que correspondían, y las partículas asociadas a fuerzas, los bosones. En el universo existen 4 fuerzas: electromagnetismo, que está mediado por fotones; la fuerza débil, que está mediada por 3 partículas; la fuerza fuerte, que está mediada por gluones, y la gravitatoria con el gravitón, que no se sabe todavía si existe, pero ¿cuántas partículas más? Pero este es el modelo estándar. Ahora, hay una predicción del modelo. En determinado momento los electrones se pueden transformar en muones, y para eso tiene que intervenir una partícula especial que tiene que actuar como mediadora entre el electrón y el muón. Y eso no es ni más ni menos que este famoso bosón de Higgs, que es la única partícula que puede cambiar al electrón en otra cosa. Pero ¿dónde está el bosón? Y ahí empieza esta historia. Para poder conseguir este bosón es necesario alcanzar energías pavorosas que lo obliguen a salir de ese escondite teórico y lo muestre. Muestre que en realidad existe, y si aparece, tendremos un panorama general de todos los demás componentes de la naturaleza. El bosón o el campo de Higgs explicarían por qué el resto de las partículas tienen masa, según predice también la teoría estándar. Y además, la física de altas energías termina con este experimento. Se hace imposible en la Tierra construir a más altas energías, y para acelerarlas más rápido a las partículas habría que ir al espacio. Si no existe, se van a abrir también muchísimas puertas, porque al fin y al cabo un experimento cuando falla es una posibilidad de que otro experimento tenga éxito. Después de un retraso de unos pocos meses, el supercolisionador empezó a funcionar. Los dos haces de protones son terriblemente acelerados, chocaron entre sí, se desarmaron en quarks, provocaron la alegría de muchos miembros del equipo del CERN. La máquina funcionó. Recién empieza este experimento. Encontrar las trazas de este tan secreto, tan escondido bosón de Higgs tal vez lleve años. Y es lógico que lleve tanto tiempo a encontrarlo, porque es muy chiquito y se hace desear, ¿no? Piensen en todo lo que han tenido que trabajar los científicos, generaciones y generaciones de científicos, para intentar encontrarlo. Uno de los mayores, si no el mayor, experimento de la ciencia humana, que pone a prueba, más allá de si el bosón está o no, pone a prueba todos los conocimientos que tiene la humanidad. Y a futuro va a permitir ver con más claridad qué teorías de las que existen son correctas y cuáles no. Va a ser un gran salto en el conocimiento humano. Pasamos al primer tema musical. ¿Y se acuerdan que hace un tiempo hablamos de Némesis? Hablamos medio así de pasada nomás, como para hablar de las cosas de las que se ha especulado en algún momento, muchas de ellas no ciertas, como los canales de Marte. Némesis sería una hipotética compañera de nuestro Sol. La hipótesis de Némesis se publicó originalmente en la revista Nature. Lleva el nombre de la diosa griega de la venganza divina, aquella a quien nadie puede escapar. ¿De dónde surge la hipótesis de Némesis? Lo que hace es ofrecer una explicación para esta periodicidad aparente de las extinciones masivas ocurridas en la historia de la Tierra. El registro fósil muestra que las extinciones en masa sucedieron en promedio en un ciclo de 26 a 34 millones de años, y según esta teoría existiría esta compañera del Sol que perturbaría a la nube de Oort mientras describe su órbita alrededor del Sol. La nube de Oort es un cinturón de cometas que orbita alrededor de nuestra estrella y que se extendería por decenas de miles de unidades astronómicas. El campo gravitatorio de Némesis provocaría que algunos cometas se desviasen de sus órbitas estables alrededor del Sol. Estos cometas se dirigirían hacia el sistema solar interior y la Tierra, provocando varios niveles de extinciones globales y efectos devastadores, como lluvia ácida, glaciaciones y destrucción de la capa de ozono. Estas lluvias de cometas se producirían por espacio de entre 100.000 a 2 millones de años y tendrían lugar aproximadamente 10 impactos a intervalos de 50.000 años entre sí. Antes de considerar la teoría de Némesis, hay que aceptar la idea de que las extinciones masivas ocurrieron periódicamente. Si uno examina el registro de fósiles marinos, se muestra una estimación estadística de una extinción cada una cierta cantidad de tiempo. Cada 26 millones de años se puede ver que existe una correlación para la mayor parte de los picos de extinción. Esta regularidad en las extinciones también parece existir a partir de datos reunidos por distintos equipos de científicos. La evidencia para la teoría de Némesis puede encontrarse también en el descubrimiento de las altas concentraciones de iridio, que es un elemento relativamente abundante en objetos celestes como los cometas. Esas trazas de iridio pueden encontrarse en muestras de caliza en más de 25 lugares en todo nuestro planeta y proporcionan una historia geológica del final del Cretáceo y el comienzo del período terciario que marca la extinción de los dinosaurios. Entre la roca caliza de estos dos períodos, en el límite conocido como K/T, se encuentra una capa de arcilla roja, y al analizar esta capa se descubrió que era 600 veces más rica en iridio que las capas calizas que la rodean. Se ha demostrado que el iridio encontrado en 25 lugares diferentes procede de la misma fuente. La concentración de los elementos que se encuentran normalmente junto con el iridio, como el oro y el platino, también se pueden determinar mediante una comparación con la proporción de los elementos de los cuales el iridio es producto en una única fuente como un cometa. Si uno hace un análisis más profundo de los datos del iridio recogidos en la caliza, se puede deducir que la presencia de iridio es el resultado de la colisión de un cometa de unos 10 kilómetros de diámetro con la Tierra. Y un impacto de semejante magnitud provocaría que una gran cantidad de partículas de polvo fueran proyectadas a la estratosfera y quedaran en suspensión oscureciendo el cielo y dejando un mundo como en tinieblas. Bajo estas condiciones extremas se crearía un ambiente inhabitable y se desencadenaría la extinción de las especies vivas. Otra línea de evidencia, ya no basada en efectos terrestres, se encuentra en la exposición a rayos cósmicos. Mediante la exposición a estos rayos se ha demostrado que los meteoritos creados por cometas cayeron a la Tierra aproximadamente al mismo tiempo en el que sucedieron las últimas tres extinciones masivas. La exposición a los rayos cósmicos se determina al medir ciertos tipos de isótopos en las muestras de meteoritos, como en el caso del neón 21, que se usa para conocer el tiempo en el que el meteorito ha estado viajando por el sistema solar desde su formación. Los meteoritos que indicaran un impacto de un cometa tendrían que ser ricos en hierro y en condritas. Estas rocas recibirían su alto contenido en hierro de los núcleos de los asteroides o de los planetas después de sufrir el bombardeo de cometas que le arrancara esas rocas hacia el espacio. Se encontró una correlación de estas condritas con las extinciones masivas, y eso es lo que da mayor evidencia a la teoría de Némesis. A partir del descubrimiento del paleomagnetismo, las inversiones del campo magnético terrestre pasan a constituir otra evidencia adicional de la teoría de Némesis. La teoría dice que cuando un cometa colisiona con la Tierra, el agua cercana al ecuador se evapora debido a las temperaturas extremas y se convierte después en hielo y nieve que se deposita en los casquetes polares. Debido a la conservación del momento angular, una redistribución de masa supondría una convulsión bastante grande que podría alterar el campo magnético. Estas inversiones geomagnéticas, según se sabe, han sucedido 296 veces, quiere decir que aproximadamente cada 30 millones de años, que se corresponde bien con la teoría de Némesis. El impacto de un bólido también podría provocar un descenso del nivel del mar, que se muestra que sucedió justamente en el límite entre el Cretáceo y el Terciario. La probabilidad de un Sol con una estrella compañera va ganando cada vez más apoyos, y si uno ve el hecho de que más del 50% de las estrellas de nuestra galaxia forman parte de sistemas binarios, los que nos llevaría a concluir que una estrella compañera del Sol sería una realidad bastante probable. Inicialmente se pensó en la actividad volcánica para explicar las extinciones masivas que han sucedido durante la historia de la Tierra, pero, sin embargo, la actividad volcánica no puede explicar la periodicidad de los episodios de la extinción, así como tampoco la existencia de altas concentraciones de iridio. Los meteoritos también podrían explicar la extinción, aunque debido a su naturaleza aleatoria no podrían explicar tampoco estos ciclos recurrentes de extinciones. con la aceptación de impactos de objetos procedentes de la nube de Oort, existen varias formas en las que la atracción gravitacional daría como resultado una lluvia de cometas. Una posibilidad serían las nubes de polvo molecular que se encuentran en la Vía Láctea, aunque parece que esas nubes de polvo estarían demasiado dispersas para provocar estas fuerzas gravitacionales. Habría otro mecanismo, que sería un hipotético décimo planeta o el famoso planeta X. Teoría que necesitaría un disco interior en la nube de Oort que, según los estudios, no sería estable. La extinción de los dinosaurios no sucedería en uno o dos años, sino que más bien ocurriría en una forma de extinción gradual de especies, y esto supondría la negación de la teoría. No obstante, la teoría de Némesis no necesita de una extinción de la vida inmediata. Algunas de las formas de vida que hubiesen sobrevivido al primer impacto serían exterminadas por otro impacto que golpearía un tiempo después. Otros defienden que la órbita elíptica propuesta de la estrella Némesis no podría mantenerse y que la compañera habría abandonado nuestro sistema solar hace ya bastante tiempo. Las estrellas que pasasen cerca provocarían que la órbita se vuelva cada vez más amplia y menos estable. En definitiva, la teoría de Némesis no es muy precisa. Las extinciones que ocurren fuera de un intervalo de 24 a 30 millones de años mostrarían que la teoría no es válida. Pero, si consideramos que los encuentros de Némesis con estrellas cercanas provocarían una desviación de su órbita y un cambio en el período de varios millones de años, al resultar perturbada su órbita, la hipótesis tendría por ese lado un apoyo. Pero la evidencia definitiva que apoye la existencia de Némesis es observarla. Se piensa que Némesis podría ser una estrella enana roja de magnitud entre 7 y 12. El diámetro sería un tercio del de nuestro Sol y la luminosidad de una milésima de la de nuestra estrella. Se cree que la razón por la que una estrella tan brillante como esta, que podría verse con binoculares, no haya sido descubierta todavía es que, aunque estas estrellas estén catalogadas, no hay todavía una medición fiable para compararla a la que se espera de Némesis. La búsqueda de esta estrella continúa haciéndose en el observatorio de Leuchner, en California, con un telescopio automatizado para determinar cuál de las estrellas podría ser la compañera del Sol. Se han tomado fotografías de 5.000 estrellas rojas junto con sus medidas de desplazamiento aparente en el cielo, determinadas por una segunda fotografía tomada entre 2 y 6 meses después. Cualquier cambio leve de posición indicaría que las estrellas se hallan lejanas. Sin embargo, un cambio significativo de esa posición implicaría que la estrella estaría cerca. Se supone que la estrella Némesis se descubrirá en la constelación de Hidra. La evidencia definitiva es una prueba observacional. No hay otra. Tal vez, quién sabe, algún día algún aficionado de esos obsesionados por el cielo, que buscan objetos débiles en cielos muy despejados, encuentre a esta teórica compañera del Sol, porque nuevamente por qué nuestra estrella va a ser diferente del resto de las estrellas de nuestras galaxias. Si la mayoría tiene una compañera, tal vez la de nuestro Sol esté más cerca de lo que podemos imaginar. Otro tema musical. ¿Recuerdan ustedes la película Contacto? Seguramente sí. Después de haberla visto, ¿se han planteado qué sucedería si encontramos una señal de una civilización extraterrestre? ¿Qué nos conviene? ¿Que todos se enteren de su descubrimiento? ¿O será mejor ocultarla hasta pensar bien la forma de comunicarla o hasta el momento en que la humanidad esté preparada? Aunque les parezca mentira, hay gente estudiando este tema. Los miembros del programa SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence, llevan 40 años rastreando el cielo en busca de una señal de vida extraterrestre. Supongamos que un día la encuentran y que consiguen certificar que se trata de un mensaje inteligente y de procedencia alienígena. ¿Cuál sería el siguiente paso? Detrás de esto está el famoso científico Paul Davis, no solo uno de los más eminentes, sino integrante del denominado Grupo de Trabajo para la Postdetección o Postdetection Task Group. Este grupo de trabajo se formó en 1996 y está compuesto de 30 científicos, escritores, ingenieros que participan en el programa. Su protocolo de actuación está perfectamente definido en sus bases, desde cómo comprobarlo hasta a qué instituciones se debe avisar en primer lugar. El propio Paul Davis da algunos detalles muy interesantes, por cierto. ¿Cuál será el primer paso si la señal se detecta? Primero hay que verificarlo en forma independiente. Eso realmente es muy importante. Y una vez verificado, aconsejan que las coordenadas de la entidad transmisora sean mantenidas en secreto hasta que la comunidad mundial tenga la oportunidad de evaluar con qué estamos tratando. No se quiere que nadie dirija su radiotelescopio al cielo y mande sus propios mensajes a la fuente. ¿Les dirían al mundo que los extraterrestres nos están mandando señales, pero renunciarían a decir de dónde? Sí. ¿Y no tiene miedo de que lo atrapen y hasta lo torturen para sacarle esa información? Davis dice, pero ¿cuál sería la alternativa? Imagine que vamos a las Naciones Unidas, que son tan expertas en encontrar soluciones armoniosas a los problemas del mundo. Bien, por supuesto que sería un completo desastre. ¿Y cuáles son las agencias que pueden representar realmente la humanidad? No acudiría a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ni al ejército de Estados Unidos. Por supuesto, el mundo acabará por descubrir finalmente las coordenadas y empezará a enviar su propio material. Sí, dice. Así que una de las primeras cosas que deberíamos intentar decir es que no hay un gobierno unitario de este planeta. Somos un gran lugar de libertad, sino una anarquía. Aunque decir esto a los alienígenas, si solo tenemos las matemáticas en común, será un verdadero desafío. Interesantes reflexiones de Paul Davis, ¿no? Para ponerse a pensar. Volvamos a nuestro planeta. Nuestra Tierra está siendo muy observada y muy estudiada para determinar las causas del cambio climático. Hay docenas de satélites que colaboran en la obtención y el análisis de nuestro planeta. Están escudriñando todo: la biosfera, los océanos y la superficie del planeta, con objeto de evaluar la evolución de los gases atmosféricos, las precipitaciones o la polución. Hay 14 que son los ojos a nivel medioambiental. Estos satélites son, el Jason 1, que desde 2001 registra corrientes oceánicas, mide la topografía marina con una precisión de 4 centímetros. Después está el QuickSat, que mide la dirección y la velocidad del viento de la superficie marina desde 1999. Toma 400.000 medidas por día del 90% del planeta. Otro es el ACRIMSAT, que desde 1999 mide la energía solar, que varía en ciclos de 11 años. También está el Landsat 7, que desde 1999 captura imágenes de la superficie continental para predecir cambios en el paisaje. Uno difícil, NMP/EO1, comprueba el uso de varios sistemas de captación avanzada de imágenes terrestres. El CLUDSAT, que divide las nubes para escudriñar su estructura vertical en 3D y así crear modelos climáticos. Está también el Calypso, lanzado hace poquito por la NASA, y el CNES francés, la agencia francesa, que investiga cómo ha afectado a la atmósfera la emisión de los aerosoles. El ICESat, que desde 2003 mide con láser la altura de las capas de hielo para prever una posible subida del nivel del mar debido al calentamiento global. El GRACE, que desde 2002 son dos naves idénticas que vuelan a 220 kilómetros de distancia y miden las variaciones del campo gravitatorio del planeta. Otra es SORCE, que desde 2003 recoge datos sobre la radiación solar para explicar el efecto de los mismos en la atmósfera. El TRMM, que desde 1997 vigila los trópicos, en donde se recogen 2/3 de la lluvia mundial a fin de predecir inundaciones, huracanes y otros desastres. El AURA, que desde hace pocos años estudia los gases que hay en la atmósfera. El TERRA, que desde 1999 este ingenio de la NASA controla cualquier fenómeno ambiental terrestre. Y finalmente el AQUA, que fue lanzado en 2002 y recopila 90 gigabytes de datos por día sobre el ciclo del agua desde su evaporación hasta la formación del hielo. Impresionante, ¿no? Estamos estudiando nuestro planeta con 14 ojos diferentes para tratar de determinar y prevenir desastres climáticos a tiempo. Esto brinda un poco de seguridad, ¿no? Y a ver si definitivamente podemos descubrir si es el hombre totalmente el culpable de semejantes descalabros climáticos que se están produciendo. Y finalmente, quería compartir con todos ustedes lo que es un viaje de lo más pequeño a lo más grande, en 8 niveles. Lo tomé de un librito que se llama Ideas para la Imaginación Impura, de Jorge Wangsberg, y que recuerda un poco lo que en su época, ya por los años 80, fue lo que se conocía como potencias de 10. Video que pueden ver llevar unos meses atrás en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. 8 niveles de tamaño en la naturaleza. Me pareció algo tremendamente interesante. Como nivel 1 pone una partícula fundamental, un electrón, por ejemplo. Normalmente pesan menos de un yoctogramo, palabra que yo desconocía, y que es la cuatrimillonésima parte de un gramo. No tiene partes constituyentes que puedan deambular libres por el espacio. El nivel 2. El electrón puede asociarse con otras partículas para formar otra individualidad, el átomo. Un átomo de hidrógeno, por ejemplo, no supera los 1000 yoctogramos. El nivel 3. Ya los átomos empiezan a combinar con otros y crean otra entidad, la molécula. Hay moléculas muy ligeras, como la molécula del agua, y otras mucho más pesadas, como la del ADN, que puede pesar un picogramo, que es la billonésima parte de un gramo. El nivel 4, las moléculas se pueden combinar para dar lugar a una célula, y una célula puede llegar a pesar un microgramo. Al nivel 5, las células pueden combinarse entre sí para construir una entidad mayor, el organismo. Hay organismos con una masa que va desde microgramos, como un gusano, hasta decenas de toneladas, como un cetáceo. Ya a nivel 6, el organismo puede reunirse con otros organismos de su mismo nivel para dar lugar a otra individualidad. La sociedad familiar de una sola madre, por ejemplo, una colonia de hormigas. En el nivel 7, algunas familias de organismos pueden agruparse en una sociedad multifamiliar, por ejemplo, como una manada. A nivel 8, probablemente la organización más rara de la materia, pues son sociedad de sociedades multifamiliares con soberanía sobre sí misma, por ejemplo, un estado, un grupo, una ciudad. Su masa puede llegar a ser de 1 millón de toneladas. Y no hay nivel 9, porque aunque hace más de 10.000 millones de años, hasta hace 3.800 millones, solo existieron los 3 primeros niveles, la materia inerte. Y no es hasta bien avanzado el nivel 7, el de la sociedad multifamiliar, y el amanecer del 8, la del estado o ciudad, hace menos de 100.000 años, una minúscula parte de la materia inteligente accede al conocimiento. Es la materia civilizada, una materia capaz de volverse hacia su historia para preguntar por la materia inerte, por la materia viva, por la materia inteligente, por sí misma y por su sentido en el devenir del universo. Como decía Carl Sagan, somos el universo que pasa a conocerse a sí mismo. 14.000 millones de años de evolución que han transformado a la materia inerte en vida y conciencia. Y con esto terminamos el programa de esta semana. Les recordamos, como siempre, visiten el blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Recuerden que tenemos un nuevo medio de difusión, el canal iVox, y de corta OOX. Buscan allí desde el sur y van a aparecer los últimos programas, tanto para descargarlos como para escucharlos online. Y nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.